Shalom, mis hermanos. En Escritura nos está mencionando, en Isaías capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Adonai. Cuando nosotros leemos este tipo de versos, que menciona que sus pensamientos del Padre no son pensamientos, nosotros llegamos a pensar que no se puede conocer lo que el Padre está pensando, no se puede conocer lo que Él quiere darnos a saber, lo que Él está pensando dentro de sí mismo. Sin embargo, el Padre siempre le ha dado a conocer su palabra al hombre. Nosotros, porque vemos este tipo de versos que menciona, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Por este tipo de versos es que vemos que encontramos algo difícil al hombre para escudriñar. Decimos, solamente Él sabe cómo hace las cosas. Argumentamos decir que lo escondido es de Él. No nos damos cuenta que realmente nos pide que nos esforcemos para que nosotros lo conozcamos. Nos pide que nos esforcemos para que hagamos la diferencia de entre muchos otros, porque desde tiempos antiguos el Poderoso le ha dado a conocer al hombre sus pensamientos, pero el hombre no ha querido hacerlo, no ha querido actuar conforme él quiere. Siempre anda hablando lo que de su propio corazón sale, de su propio entendimiento habla. No se piensa realmente cuál es el pensamiento del Padre. No ha analizado, no le ha preguntado mismo qué es lo que nos quieres dar a entender. Porque todo conocimiento viene del Padre. Todo conocimiento verdadero viene del Padre. Nada es del hombre mismo. Nada es del hombre mismo. Pues nos dice cómo es que las obras que Él hacía provenían del Padre. Y las palabras que Él hablaba son las que el Padre le dijo que anunciara, así como el Mesías, cada uno de los profetas, cada uno de los profetas nos está diciendo las cosas que el Padre le dio, porque desde tiempos antiguos el Padre ha querido transmitir al hombre su pensamiento, pero el hombre no ha escuchado su voz, no le ha puesto atención cuando ha hablado él. Amós capítulo 4, versículo 13. Porque he aquí, el que forma los montes y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Adonai, Elohim de los ejércitos, es su nombre. El que le anuncia al hombre su pensamiento. Él siempre le ha dado a conocer al hombre su pensamiento, pero el hombre no ha hecho diferencia. El hombre se la pasa hablando de su propio corazón, de su propio entendimiento, de su hambre. Mas nos está dando aquí testimonio al decir, porque he aquí, el que forma las montañas y crea el viento, y revela al hombre su pensamiento. El que hace a la aurora tinieblas, y pisa sobre las alturas de la tierra, el Señor de los ejércitos es su nombre. Él es el que anuncia al hombre su pensamiento, pero el hombre no ha hecho caso de ninguna de estas cosas, no ha puesto atención en nada de esto. Pues incluso aquí el profeta Jeremías lo está mencionando. Ahí en Jeremías capítulo 23, versículo 21 en adelante. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Elohim de cerca solamente? ¿Y no Elohim de lejos? Dice. ¿Acaso podrá alguien ocultarse en escondrijos, para que yo no lo vea? dice el Señor? ¿Acaso no lleno yo el cielo y la tierra, dice el Señor? He oído lo que dijeron aquellos profetas en mi nombre profetizando, diciendo, he soñado, ¿hasta cuándo? Que hay en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su propio corazón, de su propio entendimiento, cuando no se dan cuenta cómo es que hacen tropezar a mi pueblo, hablándoles de su propio corazón. Sin embargo, nos dice en el versículo 22, si hubiesen estado en mi consejo, en mi consejo secreto, entonces habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Entonces habrían conocido sus pensamientos del Padre, porque Él revela el pensamiento. Si ellos hubiesen estado en ese secreto del Padre, hubiesen conocido lo que el Padre estaba pensando. Y de esta manera habrían hecho oír al pueblo sus palabras y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Pues está escrito ahí en Amós, capítulo 3, versículo al 6. Oíd esta palabra que ha hablado Adonai contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Adonai no haya hecho? Nos está mencionando la reacción que conlleva esto. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se estremecerá el pueblo? ¿Habrá alguna calamidad en la ciudad sin que el Señor la haya hecho? ¿Sin nada hará el Señor sin revelar su secreto antes a sus siervos los profetas? Del Señor si antes no le revela sus secretos a sus siervos, los profetas, su pensamiento. Si ruge el león, ¿quién no temerá? Si hablar el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí nos está mencionando claramente que el Señor le da su palabra a sus siervos antes de hacer las cosas. El Señor le da su palabra a sus siervos para que sus siervos vengan y la anuncien al pueblo. Pues el Señor le anunció a Noé que iba a venir un diluvio, y se lo anuncia 100 años antes de que venga. En el año 500, dice ahí el libro de Génesis, en el año 500 de la vida de Noé, le es anunciado que va a venir un diluvio. Posteriormente nos da testimonio que en esos 100 años Noé pregonó, predicó, que iba a venir este diluvio, y la gente no creyó en él. En el año 600 de la vida de Noé llega este diluvio. Así se cumple lo que está mencionado ahí en Pedro, que fueron destruidos los cielos y la tierra en ese tiempo antiguo por causa del agua. Así como a Noé se le encargó su palabra, el Poderoso le permitió ver su pensamiento a Noé, y Noé lo transmitió al pueblo, y el pueblo no quiso escuchar. Hoy en día también el Poderoso lo transmite a sus siervos. Pero para esto hay que estar en el secreto del Señor. Para esto hay que esforzarse. Hay que esforzarse para que realmente busquemos al Señor. No con nuestras propias interpretaciones, sino con el mensaje que Él quiere que nosotros conozcamos. Porque cuando llegó el Mesías, dice que se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad. Les enseñaba de manera totalmente diferente a como habían sido enseñados. Les enseñaba una sabiduría, un conocimiento superior a cualquier otro. El Mesías les vino a enseñar todo eso que les hacía falta, lo que no pudieron ver, a lo largo de la historia. Hoy en día nos dice Saulo que ahora nosotros podemos tener la mente del Mesías. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Esta sabiduría es la que el Mesías trajo a la gente, de la cual nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Elohim en misterio, la sabiduría oculta, la cual Elohim predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni han subido en corazón de hombre, son las que Elohim ha preparado para los que le aman. Dice que como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el pensamiento, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Elohim preparó para los que le aman. Pero Elohim nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu del Santo, porque el Espíritu del Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Y por medio de este Espíritu nos las reveló a cada uno de nosotros, pues nos está mencionando, porque Elohim nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Elohim. Porque ¿quién de los sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? El Espíritu del hombre que está en él es el que sabe sus cosas. Todos aquellos de los que están escuchando, sé lo que ustedes piensan. Yo no sé lo que ustedes saben. Yo no sé lo que ustedes están pensando en este momento. Y ustedes me lo dan a conocer por medio del Espíritu. Así igual Elohim, por medio de su Espíritu, nos dio a conocer cada cosa. Él ha escuchado a este Espíritu de Elohim, ha conocido lo que Elohim quiere. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Elohim, sino el Espíritu de... Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos. Por medio del Espíritu nos dio a saber lo que Elohim nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son espíritu de Elohim, porque para él son locura. Así como los príncipes no conocieron al Mesías y no comprendieron su palabra, así cada uno de los que hoy en día no han conocido la palabra del Mesías, para ellos les es locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. ¿Por qué es que tenemos la mente del Mesías? Porque el Mesías dijo ahí en Juan, capítulo 6, versículo 63... la carne para nada el Espíritu es el que da la vida. Las palabras que yo les estoy hablando son el Espíritu y vida. Y el Mesías nos dio a conocer lo que Él estaba pensando, lo que Él quería que hiciéramos. Él nos dio de su Espíritu, nos dio de su Rúa. En este momento, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Todo aquel que ha entendido la mente del Mesías tiene el espíritu del Mesías. Shalom, mis hermanos. Ya posteriormente hablaremos más de esto con más profundidad.